La inteligencia artificial, IA, es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que, hasta ahora, requerían de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, la traducción de idiomas y muchas otras. A continuación, les explicamos cómo funciona la IA en términos generales. Aprendizaje automático, Machine Learning, es el núcleo de la IA. En lugar de programar un software para realizar una tarea específica, se le da un conjunto de datos y se le enseña a hacer predicciones o decisiones sin ser programado específicamente para esa tarea. El sistema aprende de los datos. Redes neuronales. Son algoritmos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Están compuestas por capas de nodos, neuronas artificiales. Cada nodo toma una entrada, la procesa y pasa su propia salida a la siguiente capa. Estas redes pueden aprender y hacer decisiones por sí mismas. Aprendizaje profundo, Deep Learning, es una subcategoría del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con muchas capas, conocidas como redes neuronales profundas. Es especialmente útil para tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y voz. Procesamiento de lenguaje natural, NLP, es la capacidad de una máquina para entender, interpretar y generar lenguaje humano. Esto permite a las máquinas leer textos, escuchar a una persona hablar y responder de manera que parezca natural. Algoritmos de optimización. Estos algoritmos buscan la mejor solución posible a un problema, a menudo explorando muchas soluciones posibles y eligiendo la que mejor se adapte a los criterios establecidos. Agentes y sistemas multiagente. Son sistemas que toman decisiones autónomas basadas en la información que reciben del entorno. Pueden trabajar solos o en grupos para lograr objetivos específicos. Aprendizaje por refuerzo. Es un tipo de aprendizaje automático donde un agente aprende cómo comportarse en un entorno realizando ciertas acciones y recibiendo recompensas o castigos. Big Data. La IA a menudo requiere grandes cantidades de datos para aprender. Con la llegada de Big Data, las máquinas tienen acceso a enormes conjuntos de datos, lo que les permite aprender y mejorar a un ritmo sin precedentes. Hardware específico. Con el aumento de la demanda de cálculos de IA, se han desarrollado hardware y chips específicos, como TPUs, que están optimizados para tareas de aprendizaje automático y profundo. Ética y sesgo. Es importante tener en cuenta que la IA se basa en datos. Si esos datos están sesgados o son inexactos, las decisiones que tome la IA también pueden estar sesgadas. Podemos dejar establecido que IA trabaja procesando grandes cantidades de datos, aprendiendo de ellos y haciendo predicciones o tomando decisiones basadas en ese aprendizaje. Es un campo en constante evolución, con nuevas técnicas y enfoques que emergen regularmente.